Corazón de campeón. Capítulo 1. La capitana. Hola, mi nombre es Carlos Zambrano. Soy oriundo del cantón Durán en la provincia del Guayas. Durán es una ciudad ubicada a la orilla del río Daule que separa a Durán de la zona aniñada de San Borondón. Al decir zona aniñada, me refiero a las ciudadelas de alta sociedad que se encuentran en ese sector, muy cerca de Guayaquil, el puerto principal. Para llegar a Guayaquil, es necesario cruzar dos puentes, el que está ubicado sobre el río Daule y conecta Durán con San Borondón, y el puente sobre el río Babahoyo que conecta San Borondón con Guayaquil. Durán es un cantón que ha crecido y se ha desarrollado con el tiempo. Posee varias canchas de fútbol, sobre todo en la parroquia urbana El Recreo. Y el fútbol es el deporte de mayor acogida en el Ecuador. El fútbol. El deporte que mueve multitudes y despierta pasiones. La alegría de un pueblo cada vez que en el gramado del estadio rueda un balón y más cuando el esférico traspasa la línea de meta. El estadio se vuelve una fiesta con una algarabía única. Es esa la principal alegría de Elizabeth Vera, que con apenas 17 años es reconocida ya por sus triunfos obtenidos durante 2 años consecutivos con el equipo de su curso en el campeonato interno del Instituto Ferroviario, establecimiento educativo al cual asiste y en el que también ha dejado ver que no solo es una excelente deportista de nivel de élite, sino también una destacada estudiante. Ah, por cierto, yo igual que ella estudió allí, y también pateo la pelota, aunque no con la habilidad que la capitana Elizabeth lo hace. Más de una vez me ha tocado jugar contra ella y he comido polvo cada vez que he intentado regatearle o detenerla. Somos amigos desde hace ya 8 años allá en el barrio, cuando Daniel me la presentó. Su pinta o apariencia en ese entonces era total y extremadamente distinta a lo que es ahora. Ella solía llevar el cabello suelto y algo despeinado, además de la ropa sucia por pasarse jugando pelota. Solo la reconocería por ese lunar que lleva en la mejilla derecha y esa mirada intensa cuando lleva el balón en sus pies. Ya me estaba olvidando de Daniel. Con él somos amigos desde pequeños. Su padre trabajaba en la empresa de ferrocarriles del estado y por motivos laborales tuvo que mudarse a la sierra cuando estábamos por terminar la primaria. Elizabeth quedó muy triste con la partida del niño patoso que siempre jugaba con ella y compartía la comida de su lonchera. El día que Daniel se fue, yo también estaba triste, ya que éramos como hermanos. Elizabeth, debido a su gusto por la pelota y andar siempre desarreglada, no era muy popular entre las niñas de su edad. La señalaban siempre como machona, motivo por el cual no tenía amigas. Bueno, solo amigos. Daniel en un principio y luego yo también, que me hice su amigo. Ya en el colegio, Elizabeth hizo más rivales que amigas, que compartían con ella el gusto por el deporte, obviamente. Solo 2 chicas podrían considerarse dentro de su grupo de amigas. La chica llegada de Japón y la presidenta del consejo estudiantil. Danae Shuji es hija de un agregado cultural de la embajada de Japón. También juega al fútbol y lo hace de guardameta. Tiene la misma edad que Elizabeth y unas aptitudes para el deporte muy destacables. Son pocas las que logran anotarle un gol al muro japonés, y eso es obvio, pues Danae ya ha jugado torneos internacionales por su país. Para serles sinceros, tengo manía con las asiáticas y esta me trae volando bajito. En otras palabras, me tiene como loco, me fascina. Paola Montero es la presidenta del consejo estudiantil de nuestro instituto. Su madre es una reportera de televisión muy conocida en los medios locales, y su padre es un abogado y político de reconocida honestidad. Paola es una chica perfeccionista y muy inteligente. Tiene tendencia a ayudar mucho en lo que es organización y logística a todos los que la rodean, sean compañeros o maestros. En lo personal me cae muy mal porque es muy metida. Este año, Daniel regresó a la ciudad, luego de 8 largos años de ausencia. No me sorprendió el ver que no ha cambiado mucho. Sigue siendo torpe para el deporte como cuando estábamos en la escuela. Me lo encontré en la vieja cancha del parque a la vuelta de mi casa, practicando los pases con una pared. Al principio no estaba muy seguro de que era él. Pero luego de ver la manera como le daba la pelota con la punta del pie, sin duda supe que se trataba de Daniel. ¡Hey, Daniel! Veo que hay cosas que no cambian con los años. ¿Será posible? ¡Carlos! ¿Qué comes que adivinas? ¡Bro! Tanto tiempo sin verte. Llegué esta mañana. Voy a vivir otra vez aquí. Por ahora estaré en casa de mi tía en Guayaquil, pero ya para la próxima semana que inicien las clases, me habré instalado en Durant City. ¡Chévere! ¿Ya te inscribiste en algún colegio? En el Instituto Ferro. ¡Qué bien! Seremos compañeros inseparables de nuevo. ¿Será como en los viejos tiempos? El dúo dinámico se ha reunido y va a entrar en acción. ¡Sí! Vaya. La ciudad ha cambiado mucho desde que me fui. Sí, vamos a dar una vuelta por el nuevo malecón. Tienes que verlo. Y de paso nos echamos una fritada. Yo invito. ¡Comida gratis! ¡Ya pues vamos! Ok, adelante, adelante. Daniel y yo fuimos a dar la vuelta. Me comentó muchas de sus vivencias en la Sierra Ecuatoriana, acerca de sus viajes al oriente con su papá y el desafortunado accidente que le costó la vida. Debe de ser muy triste que te haga falta tu papá o tu mamá. No puedo imaginar el dolor que pudo sentir y continúa sintiendo en su corazón. Elizabeth tal vez pueda entenderlo mejor que yo. A ella le hace falta su mamá desde que era pequeña. Sus vivencias me han hecho valorar más a mis padres. Sé que en el ciclo de la vida es normal que tarde o temprano se vayan. Pero hasta que eso pase, lo sé disfrutar y amar cada día como si fuera el último. Para que cuando no estén a mi lado, no tenga nada que atormente mi alma, ni mi conciencia, ni nada de lo que tenga que arrepentirme. Una semana después, dieron inicio las actividades en el instituto. El primer día de clases de ese año empezó con un afortunado golpe del destino. Estábamos al borde de la cancha, Daniel y yo, cerca del arco sur, en el amplio patio de recreación del instituto, dialogando y observando un juego amistoso femenino. Y sí, adivinaron por dónde va la cosa. La capitana Elizabeth estaba en el campo brillando como siempre. Llevaba el cabello recogido con un moño de color blanco, con el que se había hecho una coleta o cola de caballo, como prefieran llamarlo. Mi despistado amigo no se había percatado quién era la chica que mejor jugaba y destacaba en la cancha. Ignoraba el simple hecho de que su amiga de la infancia estaba justo frente a él. Quizá no la reconoció con el cabello recogido. Eso sumado a los 8 años de ausencia en su vida. Entonces, Elisa hace un disparo largo con un efecto impresionante. Ya le había visto hacer ese disparo con efecto con el lado interno del pie, pero en esta ocasión le dio al balón de un modo distinto, cruzado y con el borde externo. El balón se dirigía hacia afuera del arco y con el efecto que le imprimió Elisa, dio una curva hacia el arco. Apenas y era gol. El balón chocó con el poste y luego de carambola impactó en el rostro de Daniel. Fue muy graciosa la reacción aturdida que tuvo cuando la capitana se acercó a disculparse por el porrazo accidental. Disculpen, no fue mi intención apuntar hacia acá. Es que creo que aún me falta perfeccionar mi disparo.